Sí, el programa en realidad lo inició mi colega y gran amigo Pancho Ibáñez, conocido por sus actuaciones en públicas en la televisión argentina y muchas veces en la uruguaya, un hombre que hace mucha publicidad actualmente y que tiene una gran voz, fue un excelente locutor de Radio Nederland y excelente representante de Radio Nederland en Buenos Aires, y el programa en realidad lo había empezado él. Fue el creador del programa, fue él, pero apenas yo llegué a Radio Nederland me lo traspasaron. Fue como una especie de hijo adoptivo que tuve apenas ingresé a la emisora. Y entonces seguí con el programa y me acuerdo perfectamente bien que de las primeras reacciones que tuve yo de la audiencia fue de la gente del Uruguay. Gente que vivía en Carrasco, algunos pasando el Paso Carrasco y otros en la calle Mones Roses, no me preguntes nombres porque de memoria en este momento no me acuerdo, aunque sí conservo en mi casa, en mi escritorio, un pequeño pergamino que me dieron estos muchachos jóvenes en uno de mis viajes que yo hice al Uruguay, en reconocimiento al impulso que le habíamos dado a Espacio Diexista.